Tubichán. ¿Qué pasa, Arde? ¿Qué pasa, Mota? ¿Qué pasa, Cambase? Son de nuevo Tubichán. ¿Qué pasa, Arde? ¿Qué pasa, Mota? ¿Qué pasa, Cambase? Son de nuevo Tubichán. Qué bueno no ser otro, ser yo. Ey, quemando yuyo. Lo que pasa yo no lo destruyo, yo lo construyo. Ey, esto es tan mío como tuyo. Lo que digo y vivo, lo divertimos sonido. Nuestra forma de ver colorido, mezclada con suaves latidos. Esto no es pa' que quede en el olvido. No. Hip hop, cannabis y amigos. Acá lo podes ver, lo hacemos sin interés. Con los vagos al 100%, solo por divertirnos. Bien, gente que quiere confundir. Y vos que no querés salir, solo te vas a influir. Con energía y fluir. Yo no lo reparto, yo lo distribuyo. Se halla mucho, te hace mover el cuello. No veo el brillo, veo el destello. Aunque el fondo a vos te quedó playo. ¿Qué pasa, Arde? ¿Qué pasa, Mota? ¿Qué pasa, Cambase? Son de nuevo Tubichán. ¿Qué pasa, Arde? ¿Qué pasa, Mota? Son de nuevo Tubichán. Siguiendo ritmos, estilos, hago estribillos, improvisando sonidos. Rimas que educan oídos, rimas que no caducan nunca. No. Es lo que hay, es lo que funca. Como una bomba que te apunta. Me puse uno, salí solo, me influyó mucho. El estilo que me pego, alegre, autóctono. Saqué el bolígrafo, lo calco. Busco lo que al mundo lo hace divertido y fluyo. ¡Cacaré! Ando como un gallo, creo que eso es falta de ensayo. Ey, practica la realidad de táctica, porque esto engorda más que la manteca. Lo que va sonando en mi cabeza, voy escuchando, siguiendo párrafos que veo por todos lados al caminar. Por el barrio, con tu bicha es como volar, solo sentir la base en flotar. ¿Qué pasa, Arde? ¿Qué pasa, Mota? ¿Qué pasa, Cambase? Son de nuevo tu bicha. ¿Qué pasa, Arde? ¿Qué pasa, Mota? ¿Qué pasa, Cambase? Son de nuevo tu bicha. Canciones que hacen gran enlace entre el monte y las grandes ciudades. Sacando los temores, haciendo rap realidad, llenando de emociones, de buenas vibraciones. Que viene para agitarte. ¿Quién? Ellos son Cambase, Chomoti, Pato, Arde. Que se sepan pa' que mate. Lo que pasa por mi cabeza ya se expresa con destreza en letras que salen de la naturaleza, de un flow natural. En lo que hay acá, en misiones respirando paisajes de rap. Que te cuente. Misiones represent, misiones represente. Represente. Pasa acá en el baile, la cosa está que arde. No importa lo que hable, con las manos en el aire. ¿Qué pasa acá en el baile, la cosa está que arde? No importa lo que hable, con las manos en el aire. ¿Qué pasa acá en el baile, la cosa está que arde? No importa lo que hable, con las manos en el aire. ¿Qué pasa acá en el baile, la cosa está que arde? No importa lo que hable, con las manos en el aire. Acá, en De La Casa Record, y todos los colocados, locos locales. Un aguante especial para el Rancho MC. Un aguante para el Pompena. Sí, un aguante para Musgo, Cambase, Fly. Y a toda la familia Pache, aquí que Moraes, Pacho Montiel. Un aguante ahí para Pupina, Forrito, Oblicuo, Ironic. Un aguante.